Sí, la verdad que fue una idea que planteó el gobernador, que por supuesto a todos nos pareció excelente, porque que todo el gabinete, más allá de que los ministros y las ministras recorren la provincia, que todo el gabinete esté conjunto en una sección y en una ciudad, ayuda a poder palpar y poder tamizar las necesidades y las expectativas de la ciudadanía y, por supuesto, de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas en los distritos. Así que para nosotros es una excelente medida y estamos muy contentos de arrancar acá en Roque Pérez. ¿Se puede dividir, Andrés, la situación social de la situación económica en la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede partir o en realidad van de la mano, teniendo en cuenta el actual contexto? Ah, van de la mano. La provincia de Buenos Aires, yo siempre digo, tiene una situación estructural muy complicada y podemos decir que en el presente hay una vocación y una actitud del Estado de intervenir, digamos, en el plano social, por supuesto, para paliar las consecuencias de lo que fueron los últimos 4 años y otras situaciones que incluso son de décadas anteriores. Y por supuesto hay una actitud decidida tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial de reactivar la economía en un contexto muy complicado como es el de la pandemia. Pero se están haciendo todos los esfuerzos, creo que se requieren consensos muy profundos para poder dar vuelta a una historia que lamentablemente no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, tiene 50 años de hegemonía por parte del sistema financiero internacional y eso redunda en la destrucción de la producción y en las consecuencias sociales que eso tiene en la población. ¿Qué observación se puede hacer respecto a las PASO sí, PASO no? ¿Qué lectura política al respecto? Bueno, yo creo que lo central es la cuestión sanitaria, digo, en ese sentido me parece que tenemos que asesorarnos, escuchar a los especialistas, a la gente que tiene mayor conocimiento de la situación y en función de eso poder analizar y definir sin otros aditamentos. Yo creo que es un tema que no se debe politizar. Todo es política, pero digamos que se entienda, digamos, que no se partidice o que no se busque sacar una ventaja y que todos podamos tomar la mejor definición en función de la salud de nuestra población. De acuerdo a los primeros indicios que han dado los expertos sanitarios, optarían por, no sé si suspenderla, pero por lo menos postergarla. Bueno, eso, la postergación es una propuesta que parece generar algún nivel de síntesis, pero repito, es un tema delicado. No, yo sería prudente y cuando me pidieron opinión y se lo recomendé a los compañeros y compañeras legisladores, que por supuesto el tema lo analicen con la paciencia que requiere algo tan complejo.